Ilusión fue su triste derrota, un viaje hacia ningún lugar, con la cresta levantada, no abandona esta ciudad. Fue juzgado y condenado, lo querían encerrar.